miércoles 21 de diciembre. Alejandro Capurro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Juan Manuel Aguilar. Ha llegado el verano, finalmente. Y esta lluvia que ansiábamos ya, porque la verdad que venía amagando además toda la semana pasada, que de a momentos llovía. Pero... lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol. Sí. Yo no la escuché a Nadia, que predijo todo eso. Y la verdad que le pegó, Y bueno, los años a favor que tiene, ¿no? Sí, le doy la los derecha, años de experiencia, la verdad, Nadia. Seguro. Leo Vázquez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Ya cansado por el fin de año. Pero después ya el primero uno recupera. No sé por qué, pero bueno. El calendario se sigue sumando. Ponemos uno nuevo, pero digo, sobre las espaldas, ¿no? Así es. Bueno, fechas que andan dando vueltas, que no podemos evitar hacer alguna mención. 19-20. 20 de diciembre, que ha sido ayer, que han ocurrido ya 10 años de lo que fue aquel 2001, con más de 30 muertos en las calles. 39 estaba leyendo. Yo tenía en la memoria, sí, 30, por ahí un poco más preciso, 36, pero no, 39, sí. Y sí, bueno, y bueno, todo lo que vino después, hasta... hasta lo que soy, ¿no? A mí me pareció mentira, a mí me pareció que fue como si fuera ayer, o sea, me chocó que hayan pasado ya 10 años. Sí, la verdad. 10 años y cambios para bien. Bueno, sí. No todos pensamos igual, sobre todo en lo político, pero yo creo que sí. Que sí, hubo... bueno, a ver, estuvimos en el pozo total, o sea, peor que eso no se iba a poder... estar, llegado el caso, ¿no? Para todas las ideologías. Sí. Bueno, sí, no, creo que, bueno, sí. Para un país como Argentina, digo, mal administrado, ¿no? Por supuesto, pero... porque, quiero decir, hay otros países que no tienen la extensión de territorio, ni las riquezas, ni la posibilidad de levantarse o recuperarse como un país octavo en tamaño, digo, a nivel territorio hablando, ¿no? Como el nuestro, que pueda recuperarse así. Uno piensa, por ejemplo, en Haití, donde bueno, el atraso es significativamente más marcado, pero de todas maneras es un país que no puede producir por sí mismo demasiado, porque la extensión del territorio es muy acotada y no hay mucho más que sacarle a un país que es pequeño. Lo mismo sucede con Cuba. Territorios que no son demasiado grandes. La Argentina mal administrada, bueno, así fue como devino en el 2001, sí, seguramente. Ahora mejor administrada, como estamos siendo, más allá de lo que se pueda discutir, ¿no? Con respecto al modelo, sé que hay gente que está de acuerdo, que nos escuchará, y gente que no. Pero parece que se ha marcado un rumbo de esta cuestión cuasi anárquica, ¿no? A la que llegamos. Y además en esos días, ¿no? Donde la gente era reprimida de una manera feroz, había balas de goma, pero también de las otras, uh-huh. Y donde no parecía importarle demasiado a los dirigentes lo que pasaba. Igualmente hay muchos que estuvieron en esa hora y hoy siguen. No se va a depurar ni esa utopía del que se vayan todos se pudo conseguir, porque además lo que se desplazó la sociedad y estas asambleas que se hicieron en un momento... No lograron la fuerza suficiente como para seguir y tampoco se pudieron perfilar y proyectarse y generar más. De todas maneras, creo que el cambio fue positivo y que hubo efectivamente un cambio. Sí, fue, digamos, como que fue el foco que encendió el interés político de ahí en adelante, ¿no? Para varias generaciones. Sí, y sabe que... yo estaba recordando el tema de los motoqueros porque lo había olvidado eso. Sí. ¿Usted lo recordaba? Sí, que sí, fueron los que iniciaron. Exacto, fue, además me acuerdo porque fue como una guerra que había entre motoqueros y policías a caballo. Era como, o sea, si uno lo quería vestir épicamente lo podía describir así, ¿no? Hay una heráldica ahí, sí. Bueno, un rubro, sí, bastante combativo, y lo veía en Canal 7 el lunes o el domingo, yo no recuerdo exactamente, en Historias en Primera Persona, un documental acerca de los incidentes del 19 y del 20, muy muy interesante además. Y bueno, y ellos hacían el análisis de que ese grupo de personas, y ese, incluso además ese nicho de trabajo, ¿no? Ese oficio, fue acuñado un poco a mitad de camino entre lo que había dejado la política de neoliberalismo y una cuestión de atar con alambre, ¿no? De una precariedad que ya se vislumbraba en la crisis económica incipiente. Porque usted sabe, es un oficio que son muchachos que trabajan mayormente en condiciones paupérrimas, digo, no solo en negros, sino que no tienen ART, les pagan mal, se juegan porque para hacer un mango más, para que la plata alcance. Se juegan porque van rápido, se exponen de esa manera a accidentes. Pero además trabajan con empresas que a las que les va muy bien. Trabajan con empresas en general pymes y para arriba, ¿no? Y laburan haciendo esa tarea de mensajería o cadetería. Y entonces lo mencionaban como un emergente, ¿no? De ese momento, que aparecieron, surgieron. Y bueno, me fue grato recordar eso, que ese detalle sí que había olvidado. ¿Usted tiene alguna fecha más? No, por el momento no. Vamos a tener fechas más adelante. En un ratito le cuento algunas fechas. Sí. Algunas salidas que podemos hacer, algunas de esas cosas. Siendo que vienen las fiestas, mucho, mucho no hay, ¿vio? Sí, ya con eso alcanza. ¿Armó el arbolito usted? Armé el arbolito. No lo armé yo, lo armaron en casa. Bien, yo lo armé también, lo veo a Leo, que es papá también, claro. Y estamos condenados. Con, ¿sí?, cara de felicidad lo armó el arbolito. Bueno, yo venía zafando, digamos, el 8 me lo pasé como un puente, ¿no? Caído, ¿no? Nada que ver. Pero mi nena me puntualizó, Sofía me dijo, papi, vos por qué no tenés, no sé cómo se llama eso, se pone en la puerta, pero los otros dos departamentos del piso en casa tenían, uno, no sé, la corona, el otro, no sé si un arbolito, bueno. Y ella me señaló que yo era el único que no tenía, así que hubo que salir a buscar eso y un arbolito. Eso de la puerta no lo encontré, pero el arbolito sí. Así que ayer armamos y estaba feliz de poner luces y guirnaldas. Dansum saman uns dagurinn rís Þó þú dyljir sín minnist ég þín Og þín hand leiðir hand mína heim Út í hamingju gæm Við þeim fara ljúfa aukna en Undi ég þetta kveld Dúpa tökin mjúka moldu skjóð Mild og hljóð kemur nóg

Pedro, durante 2 meses, se asomó a la muerte. El médico protestaba y decía que la enfermedad de Pedro era nueva, que no había modo de tratarse y que él no sabía qué hacer. Pero por suerte el enfermo, solito, se fue curando. No había perdido su buen humor, su oronda calma provinciana. Demasiado flaco y eso era todo. Pero al levantarse después de varias semanas de convalecencia, se sintió sin peso. «Oíme», dijo a su mujer, «me siento bien, pero no sé. El cuerpo me parece como ausente. Estoy como sin mis carnes, como si no las tuviera, y como si se hubiesen desprendido y tuviese el alma desnuda. No digas sonceras, estás languideciendo», le respondió su mujer. «Tal vez». Pedro siguió recobrándose. Ya paseaba por el caserón, atendía el hambre de las gallinas y de los cerdos, hasta dio una mano de pintura verde a la pajarera y todavía se animó a echar la leña y a llevarla en carretilla hasta el galpón. Según pasaban los días, las carnes de Pedro perdían densidad. Algo muy raro le iba minando, socavando, vaciando el cuerpo. Se sentía con una ingravidez portentosa. Era la ingravidez de la chispa, de la burbuja y del globo. Le costaba muy poco saltar limpiamente la verja, trepar las escaleras de 5 en 5, agarrar de un salto la manzana más alta. «Te has mejorado tanto», observaba a su mujer, «que pareces un chiquilín acróbata». Una mañana Pedro se asustó. Muy temprano fue al potrero. Caminaba con pasos contenidos porque ya sabía que en cuanto taconeara iría dando botes por el corral. Se arremangó la camisa, acomodó un tronco, tomó el hacha y asestó el primer golpe. Entonces, rechazado por el impulso de su propio hachazo, Pedro levantó vuelo. Prendido todavía del hacha, quedó un instante en suspensión, levitando allá, a la altura de los techos, y luego bajó lentamente. Bajó como un tenue vilano de cardo. Acudió su mujer cuando Pedro ya había descendido y, con una palidez de muerte, temblaba agarrado a un tronco grueso. «Irma, casi me caigo al cielo». «Tonterías. No te podés caer al cielo. Nadie se cae al cielo, Pedro. ¿Qué estás diciendo?». Pedro explicó la cosa a su mujer y esta, sin asombro, le convino. «Lo que te pasa es que vos te haces el acróbata. Yo te lo he dicho ya. El día menos pensado te desnucás con una de tus piruetas». «No, no», insistió Pedro. «Ahora es diferente. Me resbalé. El cielo es un precipicio, Irma». Pedro soltó el tronco que lo anclaba, pero se asió fuertemente a su mujer. Así abrazados, Pedro e Irma volvieron a la casa. «Hombre», le dijo Irma, que sentía el cuerpo de su marido pegado al suyo como el de un animal extrañamente joven y salvaje, con ansias de escapar. «Hombre, dejate ya de hacer fuerza, que me arrastrás. Das unas zancadas como si quisieras echarte a volar. ¿Has visto? ¿Has visto, Irma? Es algo horrible. Algo horrible me pasa, Irma. Un esguince y ya comienza la elevación y me asciendo hacia el cielo. Es como si me cayera». Esa tarde, Pedro, que estaba apoltronado en el patio leyendo las historietas del periódico, se rió convulsivamente. Y con la propulsión de ese motor alegre, fue elevándose como un ludión, como un buzo que se quita las suelas. La risa se trocó en terror, e Irma acudió otra vez a las voces de su marido. Alcanzó a agarrarle los pantalones y lo trajo a la tierra otra vez. Ya no había duda. Irma le llenó los bolsillos con grandes tuercas, caños de plomo y piedras. Y estos pesos, por el momento, dieron a su cuerpo la solidez necesaria para tranquear por la galería y empinarse por la escalera de su cuarto. Lo difícil fue desvestirlo. Cuando Irma le quitó los hierros y el plomo, Pedro, fluctuante sobre las sábanas, se entrelazó con los barrotes de la cama y le advirtió: «Cuidado, Irma, vamos a hacerlo despacio porque no quiero dormir en el techo, ¿sabes?». «Mañana mismo llamaremos al médico», respondió Irma. «Si consigo estarme quieto, no me va a pasar nada. Solamente cuando me agito me hago el aeronauta, ¿sabes?». Con mil preocupaciones pudo acostarse y se sintió seguro. «¿Tenés ganas de subir?», preguntó todavía Irma. «No, estoy bien», respondió Pedro. Se dieron las buenas noches e Irma apagó la luz. Al otro día, cuando Irma despegó los ojos, vio a Pedro durmiendo como un bendito, con la cara pegada al techo. Parecía un globo escapado de las manos de un nene. «¡Pedro! ¡Pedro!», gritó entre aterrorizada y escandalizada. Al fin Pedro despertó, dolorido por el estrujón de varias horas contra el cielo raso. ¡Qué espanto! Trató de saltar al revés, de caer para arriba, de subir para abajo, pero el techo lo succionaba como succionaba el suelo a Irma. «Tendrás que atarme de una pierna y amarrarme al ropero hasta que pueda llamar al doctor y que venga y que vea qué pasa». Irma buscó una cuerda y una escalera. Ató un pie a su marido y se puso a tirar con todo el ánimo, con todas sus fuerzas. El cuerpo adosado al techo se removió como un lento dirigible. Pedro, finalmente, aterrizaba. En eso se coló por la puerta un correntón de aire que ladeó la leve corporeidad de Pedro y, como a una pluma, la sopló por la ventana abierta. Todo esto ocurrió en un segundo. Irma lanzó un grito y la cuerda se le desvaneció, se le escapó de la punta de los dedos. Y Pedro subía por el aire inocente de la mañana. Subía en suave contorneo como un globo de color fugitivo en un día de fiesta, perdido para siempre, en viaje al infinito. Se hizo un punto y luego nada. Aquí estamos, Pies de Barro, programa 115, en este miércoles 21. Bueno, hemos escuchado algunos temas musicales. Y bueno, ¿qué textos nos ha leído? Recreábamos otra vez de Enrique Anderson Imbert, en este caso otro de sus cuentos, El leve Pedro. Bien, ¿alguna salida, si quiere, para lo que queda este fin de semana? ¿Cómo no? En realidad es un poquito antes, ¿no? Viernes 23 de diciembre, en el cine El Plata, a las 6 de la tarde, puede ir a disfrutar de un documental de Frank Zappa, titulado A Pioneer of the Future of Music. Ajá. Bueno, un documental que recorre varios archivos holandeses, una información sobre Frank Zappa. Bueno, algunos de los que recuerdan ese documental son George Duke y Steve Bay, recordando anécdotas y ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos también el 24 de diciembre en el mismo cine, en el cine El Plata, otro documental, en este caso de Miles Davis. Esto será a las 3 de la tarde. También un paneo general sobre la vida y obra de Miles Davis. Y bueno, en este recorrido así de documentales, que es un ciclo que se está dando en el cine El Plata, también va a estar Charlie Hayden en el cine El Plata el 24 de diciembre a las 6 de la tarde. Bien. Eso es todo lo que tenemos, digamos, para hacer en estos días que quedan. Bien, interesante propuesta en cuanto a documentales sobre la música. ¿Y qué nos queda hoy? Y hoy nos queda más que nada un temita musical para disfrutar ahí de Amy Winehouse, sí, que nos ha acompañado a lo largo de todo este programa, con su voz tan soulera, ¿no?, que tenía. Tan particular. ¿A Leo le gusta? Me dice que sí. Bien. Y bueno, nos veremos entonces la semana que viene, allá por el 28 de diciembre, ya con el... con la sidra y el pan dulce. Con el festejo de la Navidad ya detrás. Bien, bueno, para quienes disfruten de la fiesta, felicidades entonces, ¿no? Cabe decir, otros, bueno, no tanto. Yo prefiero el fin de año, pero bueno, cada uno, ¿no? Gustos. Así es. Felicidades para todos. Un abrazo y hasta la próxima. Thank you.